Este es el tercer mensaje de la serie La Apostasía. Apostasía significa abandonar la fe que una vez tú profesaste en Jesucristo. El primer mensaje de la serie se llamó Advirtiendo la Apostasía, y su propósito era que pudiéramos nosotros identificar este problema y ser vigilantes ante eso. El segundo mensaje se llamó Entendiendo la Apostasía, que fue el mensaje anterior y no alcancé a terminar. Específicamente lo que entendimos fue la fuente de la apostasía. Ahí estuvimos considerando la cadena de tres eslabones con la cual las personas que incurren en este problema son atadas. Hoy vamos a continuar con el tercer mensaje. La semana o la vez anterior aprendimos la fuente de la apostasía. Hoy vamos a ver las dos causas últimas de la apostasía. Pero antes de entrar de lleno al tema de hoy, tenemos que terminar lo que dejamos pendiente la semana pasada para que continuemos con la idea de una manera clara y sin confusiones. Hagamos un repaso entonces a modo de contexto de lo que aprendimos la enseñanza anterior. Ahí yo expliqué cuáles son los tres eslabones que conducen a las personas a la apostasía, los tres eslabones de la cadena de la apostasía. Y dije que el primer eslabón son los espíritus engañadores. Son esos espíritus invisibles que andan en el aire, que tienen inteligencia y que tienen la capacidad de diseñar doctrinas mentirosas. El segundo eslabón de la cadena son las doctrinas, precisamente, las doctrinas diseñadas por estos demonios con el propósito específico de confundir personas y apartarlas de la verdad. Y el tercer eslabón son los falsos maestros hipócritas implacables que se ocupan en propagar esas doctrinas demoníacas. La última pregunta que estábamos respondiendo la semana pasada, la enseñanza anterior, era ¿cómo hacen los demonios para transmitirles sus mensajes? ¿Cómo hacen los espíritus engañadores para transmitir sus doctrinas engañadoras a los falsos maestros? O si quieren que les plantee la misma pregunta desde otro enfoque, dicho de otra manera, ¿cómo reciben los falsos maestros de parte de los espíritus invisibles las falsas doctrinas? ¿Cómo sucede eso? Esa fue la pregunta. Y yo explicaba que eso sucede de dos maneras. Y dije, por medio de inyectar ideas, la primera, por medio de la inyección de ideas, y segundo, por medio de la inspiración. Acuérdense que las falsas doctrinas son propagadas por falsos maestros, pero ¿cómo hacen los falsos maestros para conseguirlas? De los demonios. Bueno, una forma que hacen los falsos maestros es, les llegan estas como ideas, ellos piensan que son de ellos las ideas, pero en realidad vimos varios pasajes en la enseñanza anterior, cómo Satanás tiene esa capacidad de lanzar ideas a los corazones y a las mentes de las personas. Algo que no dije y digo ahora, esas ideas que los espíritus lanzan a las personas son ideas, número uno, ideas en el idioma madre del individuo. Es decir, los espíritus tienen la capacidad de lanzar ideas en el idioma que usted habla. ¿Entiende? Si le mandan ideas en inglés, pues muchos de ustedes van a dejarlas ir, ¿no? Pero ellos saben hablar idiomas. Saben hablar idiomas, entonces ellos lanzan estas ideas en el idioma que tú sabes, primero. Y segundo, lanzan estas ideas en tu mente en primera persona. No es como una antigua película mexicana donde estaba el personaje y aquí le apareció un diablito rojo y aquí le apareció un angelito blanco. Y el rojo le decía, haz esto, y el blanco le decía, no lo hagas. No es así como funciona. Las ideas que lanzan los espíritus a las mentes de las personas no están en tercera persona. No le dicen, haz esto. Vienen en primera persona. Dicen, voy a hacer esto. Siento ganas de hacer eso. A mí nadie me dice esto. De otro modo, tú te darías cuenta que son ideas ajenas. Pero ellos saben cómo presentar sus ideas en la mente de las personas de modo de que tú pienses. Si tú estás en tu mente y te llega esta idea diciendo, a mí nadie me falta el respeto, vas a ver quién soy yo. ¿Quién pensarías tú que fue el originario de esa idea? Pues tú mismo, ¿verdad? Porque está en primera persona. Entonces, ¿por qué no viene una idea diciéndolo? Tenle paciencia, puede estar enojado, tuvo un mal día, pasa por alto la ofensa. No, tiene que ser una idea de esas ideas reprobables, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la forma en que los espíritus inyectan ideas, lanzan a la mente y al corazón de las personas mensajes en nuestro idioma y en primera persona. Bueno, el mensaje de hoy tiene dos puntos. Primero voy a explicar la segunda forma en que Satanás y sus demonios usan para transmitir sus mensajes a los falsos maestros. Y después voy a explicar las causas por las que la cadena de la apostasía atrapa a algunas personas. Entonces, primero voy a hablar acerca de la inspiración demoníaca, que es la segunda fuente en cómo consiguen los falsos maestros las mentiras. Y luego voy a hablar de las causas por las que alguien queda atado con esa cadena del error. El título de este mensaje entonces son las causas de la apostasía. Comencemos hablando del primer punto entonces. La inspiración de las falsas doctrinas. Además de tener la habilidad, los espíritus engañosos, de inyectar ideas a la mente, al corazón de las personas, los demonios también tienen la capacidad de inspirar falsas revelaciones o de entregar mensajes audibles a algunas personas. En este respecto hay varias observaciones que podemos hacer a la luz de la Biblia. Y quiero comenzar primero diciendo esto. Satanás y los demonios pueden hacerse perceptibles y audibles cuando Dios se los permite. Son espíritus invisibles, pero cuando Dios se los permite, pueden hacerse visibles o audibles. Hay ejemplos en la Biblia de eso. ¿Recuerdan ustedes Génesis 3? Adán y Eva. Aprovechándose de la serpiente como canal, las Escrituras nos dicen que Satanás le habló a Eva. ¿Sí o no? El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dice la Escritura claramente que de manera personal y visible Satanás lo tienta. Entonces, leemos en Lucas 19:22, en otro ejemplo, al Señor Jesús diciendo, veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Sí, Dios a veces podría permitir que estos espíritus se dejen ver o se dejen oír. Eso es diferente que nada más te llegue una idea, a que tú literalmente oyes una voz. Oyes una voz. Una voz que tú sabes que no es tuya. Una voz maligna, una mala idea. A veces no se ve tan maligna. Otras veces se te aparece el diablo. Te dices, no. No. No sé si oyeron el cuento que él es un cuento antiguo. Dicen que iba un hombre en la fiesta de disfraces y no sabía de qué disfrazarse. Dijo, pues, ¿de qué me disfrazo? ¿Me voy a disfrazar de superhéroe? No, pues no tengo el disfraz, está muy caro. ¿De qué me disfrazo? Y se encontró por ahí unas mallas rojas, dijo. Unas mallas rojas y una pintura. Dice, ah, ya sé de qué. Me voy a disfrazar de diablo, dicen el cuento. Se puso las mallas, se pintó la cara de rojo y salió caminando por la calle. Le estaba cerquita la fiesta. Pero dice el relato que en eso se soltó la lluvia. Y él, pues, para que no se le cayera el maquillaje, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me refugio? Y vio una puerta abierta ahí con luz. Y dijo, ay, me voy a meter en lo que pasa el agua. Y él no sabía que a donde se estaba metiendo era una iglesia cristiana, que estaba en su culto ahí en la noche. Y que se mete a la iglesia del pueblo, no era otra. Bueno, que se mete a la iglesia ahí, ¿no? Y justo cuando él iba entrando, dice el cuento que cae un rayo y se va la luz, ¿no? Entonces él se mete ahí a oscuras, ay, pues aquí me refugio de la lluvia. Y en eso regresa la energía eléctrica y cuando regresa, dice el relato que Imagínense, todos los hermanos ahí en medio culto. ¡El diablo! ¡Ay, el diablo! No, pues ya se imaginan, los valientes hermanos salían por las ventanas, se aventaban por el bautisterio, todos corriendo. Pero había una hermana que era muy bendecida, que estaba muy bien bendecida, y no tenía la capacidad para correr, ni cabía por la ventana. Entonces no le quedó de otra de ponerse a orar ahí en la banca. Y el muchacho queriendo explicarles a todos: no, no, espérense, no, no, diablo, vete de mí, Satanás. Y se iba la gente corriendo. Pero esta señora no tuvo a dónde huir. Así que se acerca el muchacho a quererle explicar, y dice el cuento que la señora dijo: no, no, no, no, no, señor diablo, no, no, no, dice, mire, yo tengo 20 años asistiendo a esta iglesia, pero yo siempre he sido de las suyas, yo siempre he sido de las suyas. Obviamente este es un cuento, ¿no? Pero hay gente a la que el diablo sí le habla. Y cuando el diablo habla, créeme, no se te va a parecer de diablo. La Biblia dice que Satanás y los demonios se disfrazan. Se disfrazan de forma astuta. Escuchen 2 de Corintios 11:14. Leo para ustedes. 2 de Corintios 11:14 para los que toman nota, o si no, busquen su Biblia. 2 de Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza el diablo según la Biblia? Claro que si viene Satanás vestido de la Santa Muerte, con la guadaña, la calaca ahí, pues tú lo ves, pues te asustas, ¿no? No, así no viene el diablo. Los demonios, para lograr que sus doctrinas sean aceptadas por los hombres a los que se les aparecen, se les presentan disfrazados de los personajes que parecen ser los más santos. ¿Qué esperabas? Que viniera el diablo a decirte: ven conmigo, soy Lucifer, mírame los cuernos, mira, los afilé, mira la pata de cabra, te invito a la misa negra, vamos a hacer un sacrificio. Ni en Hollywood te lo presentan así. Obviamente, cuando Satanás recibe el permiso de Dios para aparecérsele a alguien, uno de sus demonios, se aparece como ángel de luz. Mi abuelita Chayo me enseñó cuando era niño a rezar esta oración: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Seguro que si me hubiera aparecido un ángel, yo hubiera pensado: ahí está, el ángel de mi guarda. ¿Y qué tal si esto que dice la Biblia fuera el caso? ¿Qué tal si en lugar de ser tu ángel de la guarda, fuera el ángel de luz? ¿A quién le hubiera dado yo el crédito? Si yo no conociera la verdad, lo más seguro es que haría lo que hace casi todo el mundo, que es creer que es de Dios. Ahora, que si tú ya sabes este versículo, pues ya no se te va a aparecer a lo mejor de ángel, a lo mejor se te aparece de alguien parecido. Quizás incluso tú conozcas a alguien que asegura haber tenido una visión, que vio a, y tú ponle el nombre que quieras. Pero resulta, qué coincidencia, que lo que le dijo ese ángel, esa persona, esa aparición, contradice lo que dice la Biblia. ¿Eh? ¿Sabes qué es eso según la Biblia? Es un engaño. Es un engaño. Es un espíritu engañador disfrazado. ¿Qué tal si eso que tú siempre has creído no es lo que tú crees? ¿Qué es? Y como no conoces la palabra de Dios, hasta le tienes devoción. Los demonios no solamente se disfrazan, como dice este pasaje. ¿Observaron? Dice: Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 de Corintios 11:14, mismo capítulo, versículo hasta atrás, versículo 3. No solo se disfrazan, sino que se disfrazan con astucia. 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con astucia, ¿oyen esa palabra? Con astucia engañó a Eva, vuestras, y aquí está, observan el blanco que dijimos, Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción. ¿A quién? A Cristo. Si lo que se le aparece a la gente, cualquiera cosa que sea, por buena que parezca, distrae la atención de la gente de Jesucristo, ya saben quién es. Observan, yo no escribí la Biblia, yo solo la estoy leyendo. Dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, dice que la astucia es una acción hábil para engañar a otros a fin de sacar provecho o conseguir algo. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que usó la astucia para aprovecharse con engaños de otros. Solo por recordarles algunos. Para empezar, ya dijimos, Satanás con astucia engañó a Eva. Es el pasaje que cita aquí el apóstol Pablo. Jacob con astucia, ¿se acuerdan de aquel relato? Donde el papá de Jacob ya es ancianito y ya perdió la visión. Y él quiere bendecir a su hijo mayor que se llamaba Esaú. Pero su hermano menor de Esaú, con engaños y con astucia, convence al papá y se apropia indebidamente de la bendición. Génesis 27. En Josué capítulo 9 se nos cuenta el relato de un pueblo llamado los Gabaonitas. El Señor le había dicho a Josué y a los israelitas: no hagan pacto con ninguno de las naciones, porque yo las voy a echar desde delante de ustedes. No hagan pacto. Así que Josué entra y empiezan a derrotar a sus enemigos. Pero este pueblo llamado los Gabaonitas se enteran y se les ocurre una gran idea. Y dice la Escritura que los Gabaonitas buscan ropa rota y vieja, consiguen panes duros, malolientes, enmohecidos, y los ponen en sus asnos, en sus cabalgaduras, y salen. Y se encuentran con el campamento de Josué y los arrestan. Le dicen: ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos gente de un pueblo muy lejano. Miren, cuando salimos de nuestro pueblo, nuestros vestidos eran nuevos y nuestro pan recién horneado. Miren cómo venimos. Y dice la Escritura que Josué, por no consultar al Señor, hizo pacto con los Gabaonitas. Y la Escritura dice en Josué 9, versículo 4, que los Gabaonitas con astucia engañaron a Josué. Y la palabra astucia en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, es la misma palabra griega que se usa en 2 de Corintios 11:3 para decirnos cómo Satanás con astucia engaña a las personas. Cuando Satanás se le aparece a la gente, no se va a aparecer como diablo, se va a aparecer de algo o alguien que la gente va a estar súper convencida que es de Dios. Con astucia. Satanás no solamente se disfraza, Satanás y los demonios no solamente lo hacen con astucia, sino que se aprovechan del desconocimiento espiritual de las personas y usan los ídolos para engañar a las personas. Fíjense cómo dice Primera de Corintios, capítulo 10. Estábamos en 2 Corintios, pero yo los invito a 1 de Corintios 10, versículo 20. ¿Saben que mucha gente se ha desviado de la verdad porque atribuye a ciertos ídolos poderes milagrosos o experiencias sobrenaturales? ¿Saben que detrás de muchos de esos milagros, detrás de muchos de esas imágenes, ídolos, como la Biblia los llama, detrás de muchos de esos hay demonios que hacen esas cosas, esos milagros, para servir de inspiración a errores populares? Se los voy a probar con la Biblia. Todos tienen Biblia, y si no tienen, es muy fácil de conseguir. Y dice lo mismo en cualquier versión que usted lea. Primera de Corintios 10:20 leo: sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Explico. Pablo está diciendo, ¿qué son los ídolos? Y aquí está hablando de los De los griegos tenían dioses. Pablo llegó y predicaba entre los griegos y los romanos, y los griegos tenían dioses para todo. Dioses de todo. Entonces la gente, con tal de tener contentos a los dioses, entonces les llevaba sacrificios, les llevaban comida, les llevaban regalos, les llevaban ofrendas, les llevaban sacrificios. ¿Qué son los ídolos? De eso habla en los versículos anteriores que no leí. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada, dice Pablo. Es decir, si yo hago una escultura, digamos que yo hago una escultura de acrílico, una escultura musculosa, atractiva, guapa, bueno, una imagen mía, pues. Bueno, yo quisiera, ¿verdad? Si yo hiciera una escultura de acrílico, ¿qué es el acrílico? Es lo mismo que esto. El acrílico sirve para tantas cosas y a mí se me ocurre usarlo para hacer una imagen vistosa de acrílico. Pero ahora yo digo que ese acrílico ya no es acrílico, yo digo que es. Y entonces le empiezo a rendir veneración, adoración. Hubiera sido griego, hubiera dicho, este es Zeus, este es Apolo, este es Marte. Hubiera sido romano, hubiera dicho, este es Saturno, qué sé yo. Hoy en día tenemos versiones cristianizadas de eso. ¿Ok? Entonces, la gente se postra, les da ofrendas, les pide favores. ¿Qué es el ídolo? Técnicamente no es en sí nada, porque es un material. Sea que lo hagas de acrílico, de madera, de tela, de cualquier otro material. En sí es una pieza de material. Pero la Biblia dice que cuando los demonios, los espíritus invisibles que andan en el aire, ven a la gente rindiéndole veneración, adoración a un objeto, los espíritus se aprovechan de lo que la gente no sabe y usan esos objetos para engañar. Eso es lo que dice ese versículo. No digo que los gentiles, dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que sean partícipes con los demonios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11, dice, hablando del anticristo que ha de venir, dice que su venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Escuchen bien, este versículo dice que Satanás tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene ese poder. Piense qué trágico. Una persona le rinde su devoción a un ser humano vivo o muerto, o a un animal creado por Dios, a lo que sea que la persona le tiene fe y cree que tiene poder para ayudarle. Entonces la persona va, se postra, le da alguna ofrenda de dinero, de cosas, y le pide un favor. Fíjense. Y resulta que la cosa, el milagro que la persona pidió, se le concede. Solo usa en sentido común. ¿A quién le va a dar el crédito la persona? Es muy obvio. ¿A quién más se lo daría, no? Ok, le da el crédito. Eso es lo que sucede. Solo hay una de dos. Según la Biblia, solo hay dos fuentes de milagros. Óiganlo bien, ahí está la Biblia. Solo hay dos fuentes de milagros. Una, Dios. Otra, Satanás. Quiere decir que si las personas le pidieron un favor a X y Y, que no es Dios ni es Jesucristo, y se les concede, ese milagro solamente pudo venir o de Dios o de Satanás o sus demonios. Si viene de Dios el milagro, qué triste que la gente le dé el crédito a la criatura en lugar del Creador. Esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y pasa con muertos, pero también pasa con vivos. Porque algunas de las personas que la gente busca en pos de ayuda son difuntos, personas que ya fallecieron, pero otras veces son vivos, son pastores, son gente que esperan que al tocarlos se van a curar, como si el pastor tuviera poder para qué. ¿Y saben de quién es el crédito? Debería ser de Dios. Si el milagro es auténtico, debería ser de Dios. Pero ustedes van a ver estas paredes llenas de acciones de gracias y de favores, dándole el crédito a la persona, ya sea viva o muerta. por el milagro. Qué triste. Cuando fue Dios el autor del milagro, y si no fue Dios, según la Biblia, fue el diablo. Si el milagro es auténtico, fue el diablo. Entonces, si la gente le da el crédito no a Dios, sino al objeto de su veneración o adoración, y el milagro no viene de Dios, entonces el diablo logró lo que quería. Porque lo que Satanás quiere siempre es la misma cosa: distraer la atención de Cristo. Dios quiere que tú mires solo a Jesucristo, quien es Dios, hombre, es diferente de todos los demás. Dios quiere que voltees a Cristo en tu necesidad, y el diablo te dice: no, mira para acá, mira para acá. Incontables ejemplos de lo que les acabo de decir, hermanos. Los demonios y Satanás inspiran falsas doctrinas apelando al orgullo de los falsos maestros. Los demonios convencen a quienes les hablan de que son personas especiales. Le dicen: tú eres una persona especial, tienes dones, por eso nos aparecemos a ti, porque tú eres una persona especial, tienes unos dones que Dios te dio, y a través de ti Dios va a obrar muchos milagros y va a ayudar a mucha gente. Y de esta gente que tiene esas experiencias, sueños, revelaciones, se la creen. Les voy a dar algunos ejemplos. José Smith es el profeta fundador del mormonismo. Falso profeta. Todo lo sacó de un supuesto libro que un ángel brillante, dorado, le dio. Elena White, falsa profeta del adventismo del séptimo día. Según ella, recibió revelaciones divinas para sus libros, y así nació el adventismo del séptimo día. Ya dimos el ejemplo otro día. Aarón Joaquín, el originador de la religión La Luz del Mundo, allá en Guadalajara. Según él, Dios le habló, le dijo que él iba a ser el apóstol para los tiempos modernos, y ahí va con sus revelaciones. Y dentro del catolicismo romano, ¿cuántas personas han tenido visiones, sueños, revelaciones contrarios a la palabra de Dios? Y entre los evangélicos, ¿a poco no hay? También, ¿cuántos pastores dicen que Dios les habló, y cuántas gentes dicen que tuvieron sueños y revelaciones y profecías? Les voy a contar un ejemplo. Conozco a este hombre, caballero de Colón, de su orden. Entonces yo les explico y le digo: mira lo que dice la Sagrada Escritura, mira lo que dice Dios en la Santa Palabra de Dios. Le digo: yo no aprendí que la Biblia es la Palabra de Dios en el protestantismo, yo lo aprendí en el catolicismo. Le digo: mira lo que dice la Biblia católica, mira lo que dice acerca de Cristo, del Evangelio, del poder, de la verdad. Lo está viendo él, lo está viendo él. Y después de oírlo y verlo, dice: no me importa lo que me digas, yo sé lo que vi, me dice. Yo estaba en mi cama, se me apareció Cristo, era la medianoche en plena oscuridad, y este resplandor me despertó y me dijo: yo soy Jesús. Me dijo: tú estás bien, lo que tú crees estás bien, nunca creas a nada, a nadie, nada, aunque te digan de la Biblia. Tú estás bien, nada que perder. Entonces, yo sé que estoy bien, a mí me lo dijo el Señor Jesús. Di lo que quieras. ¿Sí? ¿No sería el primer Jesús que se le aparece a alguien? Porque José Smith dice que es Jesús mormón el que se le apareció y les dio las revelaciones. Ciertos Jesús que contradicen la palabra de Jesús. ¿Te hace sentido eso? Pero la gente lo vio, lo escuchó, lo sintió. Es muy difícil para las personas no darle crédito a sus experiencias místicas o sobrenaturales. Pero aquí está la palabra de Dios. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cualquiera revelación, sueño, profecía, mensaje, visión que tengas tú de cualquier personaje que dice o insiste en algo que contradice la palabra de Dios es de inspiración demoníaca. Así que en resumen, los demonios transmiten sus mentiras inyectando ideas a la mente de las personas, pero sobre todo a los falsos maestros, dándoles revelaciones visuales o audibles a personas que antes rechazaron la verdad. Ahora tengo una nota de advertencia. Escuchen esto. En las iglesias de corte pentecostal y neopentecostal, hoy en día hay un énfasis, una promoción insistente de lo que ellos llaman el mover profético. Debemos tener mucho cuidado con los sueños, con las nuevas revelaciones y cosas semejantes. ¿Saben que la Biblia tiene criterios muy claros en cuanto a cómo podemos distinguir a los verdaderos profetas de Dios? Oigan, repito, la Biblia, la palabra de Dios, tiene pasajes que nos dicen cómo juzgar a los que dicen ser profetas para saber si son de Dios o no son de Dios. Y además de ver estos pasajes que nos dicen cómo identificar al verdadero profeta de Dios, además tenemos un libro lleno de ejemplos de hombres que fueron auténticos profetas de Dios, con los cuales podemos comparar. Los que hoy dicen ser profetas, comparan las vidas de ellos con las vidas de esos hombres, a ver si se apegan al modelo bíblico. Les voy a dar dos ejemplos nada más. Deuteronomio 13, primer pasaje. Oiga esto. Deuteronomio 13. Palabra del Señor. Deuteronomio 13, versículos 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Te está probando. El Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer pasaje. Ahorita voy a regresar a él. El segundo está ahí en Deuteronomio, pero el capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice el Señor en el versículo 15. Dice Deuteronomio 18:15. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pedisteis al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. 17. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Escuchen, un auténtico profeta de Dios no se escoge a él mismo. ¿Quién lo escoge? Observaron, dice: yo te levantaré un profeta. No está ahí el profeta diciendo: ay, como que hoy me levanté sin empleo, ¿de qué me meto? ¿De plomero? No, pues no le hago a los tubos. ¿De mecánico? No me gusta ensuciarme de grasa. Ya sé, profeta. Señor, aquí estoy, mándame el mensaje. No, así no funciona, hermanos. Es Dios es el que escoge a una persona para ser profeta, ¿ok? Y luego sigue diciendo el texto que acabo de leer, versículo 18. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. ¿De dónde saca el mensaje el profeta auténtico? ¿De dónde? ¿De Dios? Dice: déjale, doy una ayudadita, pásame la verde. Ustedes se ríen, pero si vieran lo que hacen los brujos, hermanos. Se meten cosas para tener sus alucines y la gente les cree y les paga todavía. Híjole. El profeta de Dios, según esta frase, dice: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Oiga lo que está diciendo aquí la Biblia. Si Dios fue el que le habló a un hombre para ser su profeta, ¿de quiénes son las palabras? De Dios. Por lo tanto, el que rechaza esas palabras, ¿a quién rechaza? A Dios. Y Dios es el que le va a pedir cuentas, no el profeta. El profeta no sabe lo que dice. ¿Por qué no me creyó usted? Va a ver con quién se mete. A mí no me falta respeto. ¿Qué? ¿El profeta qué? Dice, pues a mí qué. Yo nomás voy y entrego el mensaje. Allá Dios es su mensaje, ¿no? Pero no he terminado. Versículo 20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre. ¿Qué es eso? Hablar con presunción. ¿Eh? Que presuma diciendo, soy profeta, soy profeta. Dios me habló. Oigan esto, ¿eh? El profeta que hable con presunción la palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Esto se está poniendo bueno, hermanos. Y luego dice el versículo 21, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo le hacemos, Moisés? Porque se levanta uno y dice que Dios le habló. ¿Cómo lo desmientes? ¿Qué tal si es Dios? Yo no quiero meterme en problemas con Dios. Tampoco quiero caer en el engaño de un profeta falso. ¿Cómo hacemos para saber si es de Dios o no es de Dios? El Señor mismo nos da la instrucción. 22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado, con presunción la ha hablado el profeta, no tengas temor de él. ¡Fácil! ¿Quieres saber si un profeta es de Dios? ¿Cuál es la medida? ¿Se cumple lo que dijo? ¿Al pie de la letra que se cumple lo que dijo? ¿Y si no se cumple? ¡Falso! Oigan esto, el profeta de Dios, ¿quién le habla? Ahora, no sé si observaron, las palabras no están por accidente. Dice que yo le hable, dice hable. Le voy a decir, muchos de los que hoy dicen ser profetas, hermanos, ay, hermanos, estos profetas de hoy dicen, el Señor me dio una palabra. Y cuando tú les preguntas, oye, ¿y cómo te la dio? ¿Cómo te la dio? ¿A qué horas estaba? ¿Qué horas eran? ¿Cuándo? ¿Qué fue? No me puedo acordar el día ni la hora. A ver, ¿qué te dijo? No, pues me dijo esto. A ver, vuélvemelo a decir. Y luego ya le cambian dos, tres palabras. Oye, pero en la otra no me dijiste qué. Bueno, sí fue la idea. ¿Cómo te la dio? Es esta carga, esta impresión. Eso no es lo que dice aquí. Cuando el Señor le daba un mensaje a un hombre, se lo decía. Oían la voz, decían, vas a presta atención a lo que te digo, ni le pongas ni le quites, es mi mensaje. Eso que te vengan a decir de que tengo una palabra del Señor para ti, ¿cuál es? Era como esto más. No, a ver, no. ¿Como esto? ¿Como esto? No. Eso no es un profeta bíblico. ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A qué horas lo dijo? Ok, vamos a ver si se cumple. No le tengas miedo a alguien que te dice que es profeta y viene con sus ideas muy generales. Ay, hermanos, tan claras que son las Escrituras. Entonces, primero, ¿quieres saber si alguien es profeta? ¿Se cumple lo que dice o no? Segundo, en el pasaje del capítulo 13 que leímos, dice, ya lo leí, lo vuelvo a repetir. Versículo 2, hablando de este profeta soñador de sueños, anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple. ¡Ande pues! ¿Ven? Se cumplió, dice, el de Deuteronomio 13. Se levanta y dice que es profeta, da una palabra, ¿y qué creen? Se cumple. Ay, no, que no. Cualquiera hubiera dicho, ya ves, ese sí es que profeta del Señor. Pero ese todavía no termina. Este es el segundo criterio. Primero, se cumple al pie de la letra lo que dice el profeta. Número dos, ok, lo que profetiza, lo que anticipa, dice, se cumple. Pero resulta que además de que se cumple, dice, Y la señal del prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses. No darás oído a las palabras de ese profeta. El Señor te está probando. Si la persona profetiza que algo se va a cumplir y resulta que se cumple, y después de que profetiza y se cumple aquello, sale una mala doctrina de sus labios, ¿qué te dice? Que un falso profeta no solamente es uno que no cumple lo que profetiza, sino que aunque se cumpla lo que te profetiza, después te sale con una falsa doctrina. ¿Captan eso? El Señor te está probando. Te está probando. Si todo esto no fuera suficiente, hermanos, las Escrituras dicen de sí mismas, oigan esto, las Escrituras, la Biblia dice de sí misma, la Biblia dice, las palabras escritas de Dios, dice de sí misma que son más autoritativas que cualquier mensaje profético. Solo les voy a dar dos versículos para demostrárselos. Segunda de Pedro 1:19. Dice el apóstol Pedro ahí. Segunda de Pedro 1:19. Escuchen, ¿eh? Segunda de Pedro 1:19-21. Leo. Y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Oyen eso? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra profética más segura, ¿saben cuál es? La Escritura. La Escritura. Dice: ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Escritura es más segura que cualquier palabra profética. El segundo ejemplo está en 1 Corintios 14. Pablo está abordando un problema de profetas que había en la iglesia de Corinto. Había muchos creyentes que decían que tenían palabras proféticas del Señor. Y se levantaba uno, decía una cosa, y luego se levantaba el otro, decía otra cosa, se interrumpían unos a otros. Entonces Pablo pone orden en ese desorden y él escribe al final en el capítulo 14:37 de 1 Corintios, dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Si son tan profetas como presumen, entonces ustedes saben que lo que yo les escribo es del Señor. ¿Qué está diciendo con eso Pablo? Las Escrituras son auténtica profecía de Dios. A esta doctrina nosotros la llamamos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Óyeme bien lo que te voy a decir. No necesitas palabras proféticas, nada. Lo que necesitas es ponerte a estudiar la Biblia. Muchas veces la Biblia no solo nos invita, nos ordena en forma imperativa a no creerle a los profetas, a ponerlos a prueba. 1 Tesalonicenses 5 dice: no menosprecien las profecías, pero inmediatamente después dice: examínenlo todo. ¿Qué es eso? Es una orden en imperativo. Examínenlo todo. ¿Y en el contexto de qué está hablando? De esas profecías. El Señor me dio una palabra para usted. Ah, bueno, pues dígame. El Señor me dijo, le dicen, recuerdo esta historia. Uno viene y le dice: oiga, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hace? Sí, vino tal fulano, me dijo que el Señor le dio una palabra para mí. ¿Qué le dijo? Que me tengo que ir al África de misionero. ¿Qué hago? Le dice el pastor ese, le dice: bueno, pues llévate al hermano. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, cuando él venga otra vez, ve y dile: bueno, Dios me dijo que me fuera al África, me lo tengo que llevar a usted para que cuando me avise que me regrese, pues poder saber. Hermanos, tenemos que entender de una vez por todas que las revelaciones de Dios no contradicen la palabra de Dios, mucho menos la invalidan. Además, oigan esto, las profecías que son auténticas de Dios se cumplen 100% de las veces, el 100%. Lo que hoy mucha gente llama revelación de Dios, hermanos, no es sino en el mejor de los casos, como dice Ezequiel 13, oigan esto, para que todos aprendan, los que no saben al menos. Ezequiel 13, versículos 1 al 3, leo para ustedes. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, oiga, aquí está Ezequiel, que es un auténtico profeta de Dios, ¿ok? Él recibió un mensaje de parte del Señor, verdadero. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración. ¿De dónde sacan sus mensajes estos? Diles, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Se las inventan de su propia imaginación. En el mejor de los casos, no es el único. También leemos en Jeremías 14:14. Escuchen este otro ejemplo. Dice el Señor, Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones. Ellos os profetizan. ¿Ven de dónde sacan muchas de esas profecías, esos falsos? ¿De dónde? De su currente ingenio. Jeremías 26:16, el último que les leo, dice la escritura ahí. 26:16 dice: dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas que no haya sentencia de muerte para este hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. No es este el pasaje. Es otro pasaje que habla lo mismo, que de su imaginación. En fin, en el mejor de los casos, los falsos profetas inventan. Pero en el peor de los casos, los demonios los inspiran. Hermanos, mi experiencia en 30 años de vida cristiana. Yo llevo ya casi en octubre, cumplo 30 años de andar en el cristianismo evangélico. He ministrado en 5 países diferentes. He conocido o ministrado en más de 100 iglesias. Yo mismo he recibido algunas palabras proféticas. Puedo decirles que nunca, nunca en esos 30 años, nunca he conocido a nadie que se acerque al nivel profético que vemos en la Biblia. Todo lo contrario. Lo que veo es que estos que profetizan están plagados de ignorancia y de errores doctrinales. ¿Por qué Dios quisiera derramar sus palabras proféticas en movimientos saturados de errores doctrinales como el pentecostalismo radical? Y estoy listo para abrir la Biblia y demostrarlo. ¿Por qué Dios quisiera escoger a los grupos que están a veces acercándose a lo que raya a veces en herejía? Para escoger entre ellos sus mejores profetas, no hace sentido, hermanos. Ahora, no nos lavemos las manos, también entre nosotros. Cuando usted crea que Dios le da un sueño, una palabra o algo, mire, tranquilo, tranquilo. Haga lo que hizo el profeta Daniel. Tenía un sueño, iba y oraba y decía: Señor, ¿esto de dónde viene? Protégeme, Señor, del error. Protégeme de los espíritus. Protégeme de mi propia inspiración. ¿Saben, hermanos? Yo he estado en muchos lugares, una y otra vez he visto supuestas y he oído supuestas profecías. En el mejor de los casos, ¿saben qué son? Solo son pronunciamientos generales que cualquiera puede dar. ¿Usted cree que en una audiencia como esta, si alguien se para y dice, el Señor me dio una palabra, aquí hay una persona que tiene un problema? Ay, ¿de veras? Aquí hay alguien que tiene problemas en su matrimonio. Alguien que tiene un hijo rebelde aquí. El Señor tiene esto para ti. Ay, por favor. Ya déjense sus payasadas. Claro que siempre va a haber alguien así. Claro, claro, claro. Aquí hay alguien que tiene un dolor. Todos los que tienen de 45 años para adelante empiezan a tener dolencias. Aquí alguien tiene un dolor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No, si se las gastan buenas. Esas profecías, mire, cualquiera las puede dar, cualquiera las puede dar. Si yo fuera de esos, no, pues aquí estaría, yo los tendría a ustedes, pero bien domaditos, diciendo, aquí el Señor me está dando una palabra. Aquí en el bolsillo derecho alguien tiene una cartera, y ahí trae uno de a 20. Oiga, pues puros de a 20 dan, ya no hay de 50. Los de a 100 no los cargo, dices, los trae mi señora, ¿verdad? Hermanos, estas profecías generales, luego las otras profecías que fallan. El Señor me dijo que va a ganar el candidato X, dijo un pastor famoso de por allá. No digo porque se enojan los del Rey Jesús contra Guillermo Maldonado, pero no voy a decir quién es, ¿ok? Digo que cierto profeta, perdón, dijo él que cierto candidato a presidente de cierto país iba a ganar las elecciones. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Perdió. ¿Saben en qué se convirtió ese señor? No se convirtió, ya era él y su señora. Son falsos profetas. No les crean, no les tengan miedo, aunque te lancen la maldición del choconóstrele, la que quieras. No tengan miedo, esos son falsos profetas que se aprovechan de la gente. Compárenlos con los profetas bíblicos. Esos supuestos profetas de ahora, ¿los has visto padecer necesidad? ¿Los has visto sujetos a una iglesia local? La Biblia dice que el gobierno de la iglesia está en los pastores y los ancianos, no en los profetas. Un auténtico profeta de Dios estaría sujeto. Pregúntenles a esos, ¿a quién están sujetos? Van iglesia en iglesia, trasquilando las ovejas que les ponen enfrente, y los que debieran ser pastores de cuidar el rebaño, se las ponen servididas en la mesa. Y todos esos testimonios, no, a mí me dieron una palabra profética, pastor, y se cumplió. A ver, explícame, ¿qué te dijeron? ¿Quién te lo dijo? Era como, y empiezan a ser esos testimonios no verificables. No verificables. Por eso digo una palabra de advertencia. Cuidado, Satanás se disfraza como ángel de luz y anda buscando a quién engañar. Pero nosotros no estamos a ciegas, tenemos una lámpara muy buena. Muy buena. Está mejor que la láser. Con esta lámpara todo se ve claro, en su color y su tamaño. Terminamos con las dos causas de la apostasía. En el versículo de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí dice, ¿por qué apostatan de la fe? Dice, prestando atención. Tú puedes encontrarte una cadena en el suelo, pero no por eso vas a terminar encadenado, ¿verdad? La única forma en que la cadena te ata es si tú lo permites. La causa humana, al final de todo, la apostasía solo funciona porque hay alguien que presta atención. ¿Vieron el texto? Dice claramente, dice, algunos apostatarán de la fe, prestando atención. En el idioma original es una sola palabra. En español es prestando atención, en griego es prosejo. Es un verbo que significa aferrarse. Pablo ya usó este término en 1:4 cuando dijo, en 1 Timoteo 1:4 dijo que no presten atención a mitos, que no se aferren. También en el capítulo 3, hablando de los diáconos, que dice no dado al vino, en el 3:8, y no dado al vino literalmente es el mismo verbo griego prosejo, es que no estén aferrados al vino. Y aquí habla de la responsabilidad del individuo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que estas personas apostataron de la fe porque cuando oyeron la verdad, en lugar de aferrarse a la verdad, dijeron, no. No nos gusta. Pero viene entonces la mentira. Es cuando una persona descontinúa la verdad y viene la mentira, se agarra. De aquí me agarro yo. Abandonaron su fe no solamente porque no oyeron la verdad, sino porque se siguen aferrando al error. Ellos sabían lo que dice la verdad, no les gusta, no les satisface, prefieren el error. Son responsables. Los apóstatas no son víctimas, son responsables de descontinuar la verdad y aferrarse al error. La apostasía, hermanos, solo es evidencia de una cosa. ¿Saben de qué? De falsa conversión. Cuando alguien comprende la verdad revelada por Dios en las Escrituras y la desprecia para abrazar el error doctrinal o un error de conducta, solo está confirmando lo que dice la Escritura. Segunda Tesalonicenses 2, 10 y 11 dice, con todo engaño de iniquidad, cuando venga el anticristo, hermanos, esto va a pasar, con todo engaño de iniquidad, él va a engañar a los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso sucede la apostasía. Ahora, esa es la causa humana. Y la causa divina, por último, ¿por qué Dios permite que los demonios infiltren falsa doctrina en la iglesia? ¿Que Dios no tiene poder para pararlos? ¿No podía ser Dios un campo magnético espiritual ahí, que cuando vengan los demonios con sus mentiras, y aquí no pasan sus dardos de fuego, aquí no, aquí estamos? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que los falsos maestros tengan éxito en su mentira? Oigan lo que dice la Biblia, dos pasajes y terminamos. Primera Corintios 11, 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, como traduce otras versiones, divisiones, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¿Saben ustedes que en las iglesias no todos son, pero todos se ven iguales? Hermanos Sata, hermanos Judas Iscariote, ¿cómo está, hermano? Aleluya, aleluya. Se siente la unción aquí. Todos parecen. ¿Me entiende? Entonces Dios permite. Ok, vamos a darle chance para que vean. Se levanta un falso maestro inspirado por demonios y dice las mentiras. ¿Y estos falsos a quién siguen? A ellos. Dice, es necesario a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. O primera de Juan 2:19 también dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, oiga, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Cómo saber quién sí y quién no? Con la falsa doctrina. La iglesia es como un jardín donde Dios planta sus flores y sus árboles fructíferos, pero el enemigo viene y siembra hierba mala. Así que Dios permita que ambos tipos de plantas crezcan por un tiempo hasta que se hace evidente lo que Dios ya ha sabido desde el principio, que no todos son buena semilla. La apostasía confrontada en la iglesia es uno de los medios que Dios usa para purificar la iglesia. ¿Saben que cuando un apóstata, cuando uno decía ser hermano entre nosotros, pero el hermano, la hermana, ¿cómo? No. Sí. Cuando un apóstata se manifiesta y abandona el cristianismo para convertirse en una secta, para hacerse ateo, para tirarse al pecado, todos los auténticos hijos de Dios se cimbran y se autoexaminan. ¿En quién he puesto mis ojos? ¿A quién estoy siguiendo? ¿En qué creo? Eso le pasa a los auténticos hijos de Dios. Y ellos reafirman su lealtad. ¿A quién? A Cristo. Para eso Dios permite la apostasía. Entre más se aferra el apóstata al error, el auténtico cristiano más se aferra ¿a quién? A Cristo y a su palabra. Por eso, mis hermanos, conclusión. Satanás inspira la falsa doctrina. Usted debe tener mucho cuidado con la nueva revelación, especialmente con el supuesto mover profético que es tan común en las iglesias que dicen ser cristianas. Nunca teman, hermanos. Nunca teman a los profetas estos. Por principio, lo contrario, cuestionen los sueños, cuestionen las visiones que alguien les diga. ¿Alguien le dice una palabra que dice que es de Dios? No, pues escúchalo. Si de entrada le dice algo que contradice la Biblia, no le haga caso. Se me resbala tu profecía. No, nada que temer. Y si lo que le dice, no, que mira, el Señor dice que va a hacer, ah, sí, bueno, vamos a ver. Contradice la escritura, pues no sé, vamos a ver si se cumple. Y segundo, ¿por qué Dios me mandaría estos recados? ¿Verdad? Tengo su palabra profética más segura. Tengo comunión directa con Dios. ¿Por qué? ¿Me entiende? Y si usted llega a tener entonces, si usted llega a tener alguna inspiración o sueño, entréguese diligentemente al estudio de la palabra de Dios. Ruegue a Dios por protección y confirmación de su verdad. Porque de otro modo, usted podría acabar de falso profeta, ¿eh? Aguas. Usted no quiere terminar ahí. Sin querer, pues. Sin querer. Hermana Balaam, pase, por favor. No, gracias. Mejor conviértase en un estudiante diligente y obediente de las Sagradas Escrituras. Próximo tema. Ya vimos advirtiendo la apostasía, entendiendo la fuente de la apostasía. Hoy vimos entendiendo las causas de la apostasía. La próxima, un ejemplo, un ilustrando la apostasía. Vamos a ver en Éfeso cómo el legalismo se infiltró. Y tú quieres oír ese mensaje porque va a tratar en lo que respecta a el matrimonio y la dieta, que nos caería muy bien a algunos de nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz, cristalina como el agua. Sacia nuestra sed con ella. Y a los oyentes, Señor, concédeles venir a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, poner toda su confianza en Él y dejar de distraerse en las astucias del enemigo. En el nombre de Jesús, amén.